cosa chiquita del alma mía, ven a ponerme la ropa. Cuando me baño en el río, me hago todo una sopa. Chiquita del alma mía, ven a ponerme la ropa. Por causa de la chaucha, mataron a Pato Macho, allá en el parque de Trillo, jugando con los muchachos.